Lunes de la duodécima semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 1 al 5. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No juzguen para no ser juzgados, porque con el criterio con que ustedes juzguen se los juzgará, y la medida con que midan se usará para ustedes. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, si hay una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. El juicio. Hoy Cristo habla del juicio. No juzguen, nos dice, para no ser juzgados. ¿Juzgar es una cosa buena o mala? ¿Es una cosa necesaria o innecesaria? Juzgar. Algunos, con respecto al tema del juicio, hay dos errores contrapuestos. Algunos dicen, no, nunca hay que juzgar, bajo ningún concepto hay que juzgar. Y cita en este Evangelio, Jesús dice, no juzguen. Con lo cual, piensan algunos, nunca hay que juzgar. Primero aclaremos que cuando juzgamos, juzgamos no solamente acciones negativas, sino también positivas. Si decimos esta acción es buena o esta persona es buena, o como le dijo Jesús a Natanael, al apóstol Natanael, Bartolomé le dijo, este es un hombre sin doblez. Ese fue un juicio positivo que hizo Jesús a un apóstol, ¿eh? Lo elogió, fue un juicio bueno. Bueno, pero volviendo al planteo inicial, algunos dicen, no, no, no hay que juzgar, como dice hoy el Evangelio, no juzguen, no hay que juzgar. Nunca, o por ahí mal entienden esa expresión, ¿quién soy yo para juzgar? Bueno, evidentemente, juzgar a veces es importante y necesario. Recién pusimos el ejemplo de Jesús. O cuando Jesús juzga con un juicio negativo a los fariseos, diciéndoles raza de víboras. Eso es un juicio que Jesús hace. Los está juzgando, raza de víboras, se les dice, ¿no? A los fariseos. Con lo cual, a veces vemos en la vida de Cristo aparecen juicios positivos o negativos con respecto a alguien o a las acciones de alguien. Cristo no ha venido a abolir los tribunales. Cristo no ha venido a abolir el poder judicial. Con lo cual, a veces hay que juzgar en la vida, emitir juicios. Es más, hasta podría ser un acto de falta de amor, falta de caridad, el no juzgar nunca nada ni a nadie. La persona que, por ejemplo, dice, Yo no juzgo a nadie, que cada uno haga lo que quiera, es la vida de cada uno. Yo no voy a andar juzgando, no me importa lo que hagan los demás. Cuidado porque eso podría ser un acto de falta de amor, incluso hacia la persona a la cual no queremos juzgar o sus acciones, como una especie de desinterés por la persona, desinterés por la vida de la persona, como diciendo, no me importa la persona, no me importa lo que haga, para mí no existe. ¿Se dan cuenta? El abstenerse o el intentar abstenerse de todo juicio podría ser un acto de falta de amor a la persona. Desinterés total. No me importa lo que haga, para mí no existe. Es su vida, yo no tengo nada que ver con ella ni con lo que hace. En cambio, el juicio establece un vínculo, una relación con la persona a la cual juzgamos o a sus acciones. Bien, esa es una primera postura. La otra es la postura totalmente contraria, la de aquella persona que quiere juzgarlo todo y a todos. Es el caso en el Evangelio que vemos en los fariseos, por ejemplo, que juzgaban a todo el mundo y ellos decían quién era bueno, quién era malo, quién era pecador, quién era santo. Por supuesto, los santos eran ellos, los fariseos. Ellos decían quién entraba al templo, quién no entraba al templo. Eso también está mal porque es un intento de ponerse en lugar de Dios. El juez supremo es Dios, no somos nosotros. ¿Qué quiere decir Jesús hoy en el Evangelio con esto de no juzguen? Nunca hay que juzgar. Para juzgar tenemos que tener en cuenta determinadas condiciones para juzgar bien sin equivocarnos. ¿Es propio de un cristiano juzgar o hay que abstenerse del juicio? Porque es verdad que hoy Cristo nos dice no juzguen. Pero también es verdad que San Pablo, por ejemplo, en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, dice, nos dice a todos, ¿no? La palabra de Dios, sean adultos o personas mayores en el juicio y niños en malicia. Con lo cual, a la hora de juzgar tenemos que ser, no ingenuos, sino adultos, maduros. Lo que Jesús quiere decir con esta expresión es que a la hora de juzgar, primero hay que juzgar las acciones propias y ajenas, acciones, no a las personas. Juzgamos, sea para avalar, aprobar, o sea para desaprobar o condenar, acciones, no a las personas. Esa diferencia primera es fundamental. Distinguir entre el pecado y el pecador, si se quiere. Juzgamos acciones. Eventualmente condenamos acciones malas, pero no a la persona. Por ejemplo, si una persona incurre en actos, no sé, malos, en actos homosexuales, supongamos, lo que decimos es, el acto como tal es malo, es desordenado, es pecaminoso, el acto homosexual. Pero no condenamos a la persona. Y menos aún la condenamos en términos de eternidad, diciendo, bueno, esta persona ya no tiene cura, no tiene remedio, con el pecado que sea, ¿eh? Una cosa es decir, esta persona obró mal ahora, en este momento, o está obrando mal ahora. Otra cosa es sentenciarla para siempre. O sea, juzgarla para siempre, o enterrarla para siempre, o condenarla para siempre. Por eso nos evitamos de juzgar a la persona, juzgamos el acto. Por una parte. Una segunda aclaración. A tener en cuenta para ser muy cautos, muy cuidadosos y misericordiosos al momento de juzgar, además de esta distinción entre pecado y pecador, o entre acto y persona, que hay que hacer. Otra segunda distinción es el aspecto objetivo del aspecto subjetivo. Lo objetivo es el acto como tal, el acto malo como tal. Qué sé yo, un robo, una mentira, el acto que sea, ¿no? Un abuso. Lo objetivo. Y lo subjetivo es lo que está en la subjetividad de la persona, la intención por la cual hizo lo que hizo. Su grado de conciencia, su grado de libertad. Todo eso que tiene que ver con la educación de la persona. A veces obramos mal por malicia, sí, pero muchas veces no por malicia, sino por debilidad, por flojedad, por ignorancia también obramos mal a veces. Hay personas que han sido educadas en ambientes inmorales, han tenido mala educación por parte de los padres, y eso hace que después obren mal. No, no digo para justificar a la persona, el acto malo sigue siendo malo, pero digo para también tener en cuenta todo ese mundo personal, todo ese mundo subjetivo. Porque enseguida juzgamos lo exterior, o sea, lo objetivo, y de ahí saltamos enseguida a juzgar a la persona. Y cuidado, espera, espera, poné un freno, porque yo no sé, no sabemos por qué esta persona hizo lo que hizo. Sí, el acto a lo mejor es malo. Y hay que decirlo. Y el acto es condenable, por supuesto. Acá no se trata de justificar la maldad o de defender la impunidad. No, no, no. El acto es malo, pero hay que preguntarse por qué esta persona hizo lo que hizo, cuál fue su intención, qué lo movió. Todo ese mundo subjetivo, interior, invisible que nosotros no conocemos. Y porque no conocemos, tenemos que abstenernos de ese juicio categórico hacia la persona. A la hora de juzgar se nos escapan elementos, hay elementos que nosotros no conocemos, no tenemos a mano, no manejamos, que son todos esos elementos interiores, subjetivos. Lo que es el mundo de esa persona. que yo no conozco. Por eso debo ser cauto. Porque hay elementos que yo no manejo, que solamente Dios conoce. Que solamente Dios conoce. Entonces, esa segunda distinción entre el aspecto objetivo, el acto como tal, sea bueno o malo, de ese mundo subjetivo que yo no conozco, y porque no conozco debo abstenerme de juzgar o condenar a la persona como tal. Las intenciones las conoce solamente Dios, no nosotros. Y pero seguro que esta persona tuvo mala intención, podríamos pensar. Y pero seguro que esta persona hizo esto por tal o cual motivo, movido por tal o cual intención. ¿Y vos qué sabés? ¿Cómo lo sabés? ¿La persona te lo dijo? ¿Lo escribió en algún lado? ¿Cómo sabés? ¿Cómo deducís con tanta rapidez las intenciones del prójimo? No, no, cuidado, ¿eh? No te pongas en lugar de Dios. No nos pongamos en lugar de Dios. Solamente Dios conoce el corazón, las intenciones de las personas. Y finalmente digamos, como tercer punto, como tercer aclaración en esto de juzgar pero con cautela, juzgar pero con misericordia, que Jesús dice hoy en el Evangelio que cuando juzgamos, muchas veces juzgamos mal, nos equivocamos, porque no vemos nuestros pecados, no vemos nuestras miserias. La persona que no se culpa nunca a sí misma, la persona que dice, no, no, yo no tengo pecado, yo soy buena persona, yo obro bien, a mí la gente me quiere, la persona que no se culpa, la persona que culpa a los demás pero no se culpa a sí misma, que es muy indulgente consigo misma o demasiado misericordiosa consigo misma. Esa persona, cuando juzgue al prójimo, lo va a juzgar mal. Porque quien no ve su pecado, no ve, es decir, está ciego. Porque el que no ve, no ve, es ciego. Y el que es ciego respecto de la propia alma, será ciego también respecto del alma del prójimo. El que es ciego siempre. El que no ve la propia miseria, o el que no reconoce las propias miserias, tampoco podrá ver bien o reconocer las miserias del prójimo, y en consecuencia juzgarlas. Con lo cual todo juicio que haga respecto del prójimo será un juicio distorsionado, miope, sesgado, cuando no del todo equivocado. Cristo dice hoy, mirá, vos para juzgar tenés que primero quitar la viga que tenés en tu ojo. Tenemos una viga en nuestros ojos. Tenemos desórdenes afectivos. Tenemos pecados. Con lo cual lo primero es reconocerlos, que los tenemos, aceptarlos, cambiar, pedir perdón, quitarnos la viga con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, con el perdón de Dios, quitarnos la viga para poder ver bien, de manera nítida, la vida propia y la vida de los demás. Con lo cual, y termino con esto, juzga bien el santo. Juzga bien aquel que no es indulgente consigo mismo, sino aquel que trabaja en la propia vida espiritual. Juzga bien aquel que intenta, en primer lugar, quitar la viga del propio ojo, o sea, los pecados propios. Que el Señor nos conceda quitar la viga del propio ojo, trabajar primero en nuestra alma para luego poder sacar la paja en el ojo del hermano. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.